Luis Fernando Borjas. Y dice que... Se me hace agüita la boca cuando te veo, se me hace miel la sonrisa y el pensamiento. Se me hace prisma la lluvia y el sentimiento. No hay fuerza que me destruya esto que siento. Se me hace dulce lo amargo cuando en ti pienso. Y se me hace larga la espera si no te veo. Me hice del tiempo su amigo, su compañero. Y caminé en la mano con el recuerdo. Se me desatan las ansias de este deseo. Ay no, y se colorea de frases hasta el silencio. ¿Qué pasó?